Continuamos en Real Malís y tenemos una nueva comunicación telefónica. No hemos tenido tantas comunicaciones telefónicas. Bueno, pero poco, pero bueno. Poco, pero bueno, exactamente. Sí, señor. Y en este instante vamos a charlar con Gustavo Massa, quien es docente y músico. Y a propósito de lo que venimos también tratando a lo largo del programa, de todas las celebraciones vendimiales, vamos a escuchar la reflexión de Gustavo, o vamos a reflexionar con él, a propósito de la política cultural de Mendoza. ¿Qué impacto tiene para la política cultural de Mendoza lo que es vendimia? ¿Qué nos queda después? La avenida del Ali Espósito para el resto del año. Bueno, Gustavo. De la soledad, Gustavo, ¿cómo te va? Buen día, Marcelo y Pablo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? Buenos días. Bien, acá estamos muy atentos al programa, así que muy contento de poder estar con ustedes hoy día y poder reflexionar al respecto. Bueno, la idea era esa un poco, Gustavo. Hemos estado charlando en otros contextos en relación a este tema que sucede en Mendoza desde hace ya bastantes años en torno de la fiesta de la vendimia. Todo lo que sucede en la época vendimial y después, en el resto del año, ¿qué sucede? ¿Cuál es la política cultural de Mendoza? Claro, mira, yo lo que yo voy a reflexionar con ustedes es, en primer lugar, soy artista de Mendoza hace más de 30 años, soy docente, la vendimia la he vivido desde todos los aspectos distintos, he trabajado en cultura también, he trabajado en los barrios, y cuando uno habla de vendimia, en primer lugar, lo primero que a mí me preocupa es que a veces un solo evento anual que sucede una sola vez al año y que uno entiende que no es solo un día, sino que son varios días, se consume todo el presupuesto o más del 50, el 60% del presupuesto, y después que hay que gestionar y hay que trabajar todo un año y el presupuesto que hay no alcanza para todo el trabajo que debiera hacerse, que no es solamente, yo lo que noto, por ejemplo, es que la gente que hace cultura son hábiles productores y es gente competente en sus actividades, pero son hábiles productores, pero no generan cultura. Uh-huh. ¿Y a qué me refiero con esto? Ellos hacen todo el tiempo eventos y generan eventos e inventan eventos, ¿sí? Como para poder darle a la sociedad una sensación de tranquilidad, de cierta paz interna, ¿sí? Como para que tengan para distraerse, o sea que la música es más un entretenimiento, la música desde estas gestiones de gobierno ha sido más como pensada desde el entretenimiento, viene dividido, ponemos tal orquesta, viene Lali Espósito, viene Soledad, vacías de contenido, ¿sí? Dentro de un evento que tiene que ver con nuestro acervo cultural de años y años y años, y nuestros músicos, ¿sí? No, o sea, el espacio que les dan es un espacio, y me hago cargo de las palabras que digo, es un parche. Van generando eventos chiquititos, pequeños eventos, y siempre la excusa es, y es que no son convocantes. Claro, ahora yo hago una pregunta. ¿Cuántos programas de registro de obra, ¿sí? Por ejemplo, cuántas bandas mendocinas han podido grabar sus discos con el apoyo de cultura? ¿Cuáles programas hay para que nuestra música pueda tener un espacio, ¿sí? Y que se pueda difundir? Eso es una función de cultura, difundir a sus artistas, ¿sí? Poder generar circuitos por donde nuestra música circule, que la gente la conozca, ¿sí? Entonces, eso no se hace. ¿A dónde hay un programa que esté generando, por ejemplo, nuevas obras de teatro? Y así como eso, en todo, las pocas cosas que llegan vienen de nación, pero desde provincia estamos celebrando que hubo un festival en la bodega Rizzo de bandas de cover. Nuestros músicos se tienen que disfrazar, me refiero a disfrazar, a entiéndase bien el lo que quiero decir, se tienen que tocar otras músicas para que puedan tener un espacio de difusión dentro de los espacios culturales. Entonces, la gente va a ver a una banda que lo hacen muy bien. Yo no estoy en contra de los artistas, entiendo que los artistas tienen que hacer cualquier otra cosa para poder sobrevivir, porque aparte tocan y los cachets que les pagan son mínimos, ¿sí? Uh-huh. Entonces los hacen tocar 3-4 veces por un cachet ínfimo. Y el caso de Capital, por ejemplo, ya para mí es extremo. Yo puedo entender que hay ciertos espacios que son de recupero de dinero, pero hay artistas, ¿sí?, que no tienen el poder adquisitivo como para contratar un espacio para poder mostrar su obra. Entonces terminan tocando a la gorra, aceptando que Cultura viene y les pone toda la estructura para tocar, un sonido, el banner de Cultura, porque ellos se apoderan de esos espacios, y nuestros artistas tocan gratis y a la gorra. Entonces, y esa es la realidad de Mendoza, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos difundiendo? Yo lo que entiendo es que estas gestiones de cultura han vaciado de contenido la cultura de la provincia. Uh-huh. Entonces, todo lo que tiende a difundir la obra de los artistas mendocinos no está. Eso directamente se bajó, se hizo un costado. Entonces, para tapar ese hueco inmenso que es un silencio a gritos, lo que hacen es producir obras. Producen, por ejemplo, esto que yo hablaba recién, de traer, suponete, a un artista convocante y ponerle los organismos que pertenecen a la institución, por ejemplo, la sinfónica, la filarmónica, o contratan una banda para tocar con tal, ¿entendés? Entonces, ahora, ¿dónde está la valoración del trabajo de los artistas de Mendoza? ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a sumar, está bien, es muy bonito Vendimia, yo amo Vendimia, amo cuando se manifiesta, ¿sí?, la fe y el amor por la cultura, que uno lo vive cuando la gente va a buscar ese racimo de uva al pie del carro vendimial, cuando los chicos chiquititos le gritan a su reina y le tiran besos. Yo lo amo a eso, amo cuando se apagan las luces y aparece la Virgen de la Carrodilla en el dentro del evento, pero la realidad es que después hay que gestionar todo un año. Yo estoy haciendo un proyecto con niños en el barrio Flores, no existe el municipio ahí, no uh-huh. se acerca, nosotros tenemos que hacer música con dos palitos. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque no, el superávit de otros eventos y toda magníficas estrellitas de colores que están en la vendimia se llevan los sueños de muchos de nuestra gente. Por ejemplo, yo pregunto esto, yo quiero sacarle el maquillaje a la fiesta de la vendimia, sí, con todo el respeto del mundo, porque yo lo respeto a eso, sí, y aparte tengo amigos que trabajan en la vendimia y artistas, ¿no? Pero saquémosle el maquillaje. Decimos, ¿en qué beneficia a una familia, a una persona, un evento de tal naturaleza? ¿En qué beneficia? Veamos que hay programas culturales que pueden llegar a los barrios, ¿sí? Y donde se puede trabajar con la gente de la tercera edad, tratando de llevar, ¿cómo se llama?, propuestas artístico-culturales, por ejemplo, una profe de yoga, una profe de pilates, uh-huh. Free dance, y esas actividades que son convocantes, porque la gente de los barrios también tiene necesidad de querer sentirse mejor, y eso ayuda a su salud, ¿sí? Hacer pilates, hacer yoga, son actividades que están pensadas para la tercera edad, no están, porque lo que se piensa es desde el deporte. Uh-huh. No sé si me explico bien. Sí, perfectamente. Y entonces, también, y Gustavo, muchas de estas actividades que vos decías, hay que decir también que, no voy a decir malversación, pero se hace una mal utilización de fondos nacionales, porque son muchas actividades también, como las fiestas de las vendimias, o las repeticiones de las fiestas de la vendimia, o exactamente. Lo que sucedió en Capital, por ejemplo, que montaron un espectáculo gigante para la fiesta de la vendimia, y mucho de eso se hace con dinero nacional también. Exactamente, y no se dice. Sí, sí. Y son muchísimos los fondos que vienen desde Nación, ¿sí? Y esos fondos, ¿a dónde van? Yo te digo, mira, yo lo digo porque he trabajado en cultura y porque sé lo que se paga a esos artistas, ¿no? Con el cachet de un solo artista, de uno solo de esos artistas nacionales que vienen, puede funcionar todo un año un programa con 30 profesores en los barrios. Claro. Todo un año. Entonces, a veces, cuando vemos, está bien, yo no estoy en contra de Lali, no estoy en contra de Soledad, yo las respeto como artistas, son artistas convocantes, o todo lo que vos quieras, yo lo puedo respetar a él. Pero no es el contexto. No es el contexto, y ¿sabés cuál es el peor contexto? Es la situación por la que estamos atravesando como país. Uh-huh. ¿Sí? Que para nada es, para nadie es ajeno que es una situación muy difícil. Ellos que hablan tanto de austeridad y de trazabilidad y de todo eso, los superávit, la trazabilidad y todo eso, no sirve de nada cuando uno va a un barrio y ve a un chico descalzo, sin remera, a un señor caminando con bolsas en los pies porque no tiene zapatos. Entonces ahí se les cae la falta de sensibilidad social. Es tremenda. Para mí, la falta de sensibilidad social de parte de un gobierno es delito. Es delito. Porque frente a un niño que no tiene comida, frente a un chico que no tiene zapatillas, que no puede ir a la... Yo estoy trabajando actualmente en el barrio La Favorita. Frente a un chico que no puede ir a la escuela porque ni siquiera tiene un pantalón, o no tiene remera, o porque le quedaron chicos los zapatos. Entonces, cuando empezamos a hablar, es mucho más profunda la crisis. Entonces, cuando más hace falta que haya sensibilidad social. Para ellos, la sensibilidad social es populismo. Ellos no lo pueden entender desde su lugar, desde su escritorio y de su camisa y corbata. Entonces, eso es la mayor reflexión que yo hago. Ahí es cuando más austeridad tendría que haber, cuando más contenido, porque en las situaciones de crisis es cuando hay que fortalecer nuestra identidad cultural. Y eso no se hace. Y te lo voy a demostrar cómo no se hace. Porque ellos dicen, sí, pero todos los eventos paralelos, ¿sí? Hay artistas mendocinos. ¿Y en qué afiche están? ¿En dónde figuran las bandas que tocan? Salen la de los artistas convocantes, pero no salen la de los artistas locales. Entonces nuestra gente... Y yo te invito a que salgas ya, si vos querés, a la calle a preguntarle a alguna persona que te nombre tres bandas de folclore acá mendocinas de hoy. No, sí, obvio. No están. Porque están todos trabajando de manera independiente, tratando de sobrevivir. ¿Y sabés qué es lo peor? Que en las situaciones de crisis es cuando la cultura florece. Y hay cantidades de propuestas musicales en el under tratando de sobrevivir sin el apoyo de cultura. O sea, porque no se trata de que te den... 50 toques en el año. No, se trata de que hagan política, porque para eso han sido puestos ahí, que generen políticas, ¿sí?, del rescate de las obras culturales que cuentan o que le cantan a la Mendoza de hoy. Así en el folclore, así en la danza, en todas las ramas, ¿no? Entonces, eso es lo que más duele. ¿A dónde van los presupuestos de cultura? ¿A dónde van los presupuestos de cultura? Esas son las cosas Que realmente duelen, y que a mí, en lo personal, ya a esta altura, yo tengo 52 años, lo vengo viendo hace mucho tiempo y mucho más acentuado en estas últimas gestiones. Muy bien, Gustavo, perfecto, coincidimos. ¿Dónde van los presupuestos de cultura? Y yo agregaría, ¿y quiénes manejan los presupuestos de cultura? Porque eso lo podemos dejar para otro capítulo. Hay dos o tres familias... que se encargan de manejar esos presupuestos de cultura. Totalmente. Están bien identificadas en el ámbito de la cultura. Totalmente. Los nombres y los apellidos. Lo familias. Sí, sí, sí. Están bien identificados los nombres y apellidos de esas personas. Y bueno, son quienes están ahí en las decisiones. Claro, el gran problema es que la gente en esta situación, la grieta ha hecho tanto daño, que ya los artistas hasta tienen, en algunos casos, tienen miedo de comprometerse con lo que piensan o de decirlo. Totalmente. ¿Entendés por qué? Porque vos sabés que si salís a hablar te quedás afuera. Uh-huh. Sí, totalmente. Y no te van a convocar, entonces utilizan los eventos como castigo. Ah, vos dijiste esto, no tocás. Vos estás afuera por esto, vos hiciste tal comentario en tal red. ¿Entendés? Sí. Eso es una manera también de perseguir a los artistas. De una manera tácita, pero eso sucede. Sí, sí, totalmente. Y no se dice. Gustavo, te agradecemos. Estamos viviendo en una Mendoza muy tumultuosa. Sí. Sí. Con una grieta muy profundizada que ha hecho mucho daño en la sociedad. Y nosotros estamos aquí viviendo una fiesta de la vendimia que es solamente una vidriera, que es un flash para el afuera y no para el adentro. Y que al adentro muy poco beneficia. porque vos fíjate que con el dinero que se recauda de las entradas de la vendimia no se alcanza a hacer un recupero total de lo que se invierte en año. Sí. Sí, es simbólico, como para decir que hay un recupero, no alcanza. Entonces los cachés de los otros artistas que actúan son mínimos. Comparar el cachet de un artista de Mendoza con el de Lali o el de Soledad. Sí, totalmente. Ahí es donde se ve el respeto. Gustavo, ¿tenés idea cuánto dice, cobran? Ay, me felicitó tal, me dijo tal cosa, me dedicó tal libro. Bien, para mí los agradecimientos son en el bono de sueldo y en blanco. Sí. Porque si no, es una falta de respeto. A esta altura es así. Bueno, es conocido a esta altura ya, por ejemplo, para agregar un elemento más ahí ilustrativo, la venta de entradas de las repeticiones que realizan los artistas que trabajan en la vendimia, digamos, les dan dos entradas de cortesía que las tienen que vender, o las venden en realidad para ganarse un mango más. Sí. Y hablando de presupuesto, Gustavo, ¿tenés idea cuánto están cobrando, por ejemplo, Lali Espósito o Divididos o... Soledad? ¿Es una pregunta? Sí. Yo no lo sé en este momento, pero lo puedo averiguar. Bueno. Pero me lo imagino. Claro, todo en ese orden. Son números que tienen más de tres cifras. Claro, bien. Tres, cuatro cifras fácil. ¿Entendés? O sea, no estamos hablando ahora. 100 mil pesos cobre, te lo digo así. Un artista de Mendoza por un evento, a veces, en algunos casos, cobran 100 mil pesos. Esos artistas cobran 10 veces más. Un artista que cobre muy bien, un artista de Mendoza que cobre muy bien. Que sea, sí, que tenga la suerte. De, sí. Están los cachetes, están en 15 mil pesos, en 20 mil. Claro. Lo que yo siempre digo es, yo cobro esa plata de acá 3 meses, con suerte, ¿no? Y cuando la cobran, da al supermercado. ¿Qué traes con eso? ¿Cuál es la valoración del trabajo? No está. Y lo que me duele es que a veces la gente, con tal de sobrevivir, mira para otro lado y no se queja. Sí. Entonces ya creo que ya viene siendo tiempo de despertarse y de entender que esto no va a cambiar, que la única manera de cambiar es ponerse los pantalones largos, asumir que estamos en una situación de crisis y que estamos en manos de nadie. Porque ellos siguen mirando para otro lado, aprovechando los votos, y siguen haciendo en algunos lados, no un recupero, sino... una disminución de fondos y un vaciamiento cultural tremendo, y en otras áreas hay superávit de dinero. Uh-huh. Pero la gente de Mendoza lo único que sabe es sufrir. Uh-huh. Y en esta época lo hemos visto mucho más. Entonces, ya viene siendo tiempo de que nos despertemos y que empecemos a exigir un poco lo que necesitamos para estar un poco mejor. Lo que yo siempre digo, ellos que tanto se sienten, que ellos dicen, no, nosotros estamos para administrar, no para solucionar los problemas de la gente, estamos para que las instituciones funcionen y todas esas cuestiones, ¿sí? Yo lo puedo entender, pero uno no administra solamente recursos materiales. Uno administra, cuando está en el gobierno, la vida de las personas, la tranquilidad de las personas. Esa mucha gente de la que que está trabajando no da más. Sí. Y no tiene apoyo de nadie. Sí. No tiene apoyo y la política a largo plazo no aparece. No hay política. No aparece. La ausencia de política hace que la gente esté aún más sola. Sí. Gustavo, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica, y es un tema que va a dar para rato largo, así que seguramente nos volveremos a comunicar.